Vamos a pasar a un tema que obviamente nos convoca y nos mantiene muy alerta. Vos sabés que desde 1921 existe en la Argentina el derecho a acceder a las interrupciones legales del embarazo por causales. Causales de salud o violación. Esto está clarito en el artículo 86 del Código Penal. Sin embargo, parece ser que este derecho no está garantizado, por lo menos en muchos lugares de nuestro país, y tampoco aquí, en la provincia de la Pampa. Ayer, que se conmemoraba el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, allí donde en ese día denunciamos todos los problemas que afectan a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y personas con sexualidades disidentes, allí estuvimos en una clase pública en la escalinata de la universidad, convocadas por la cátedra ESI, por el Foro Pampeano, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y allí estuvieron las compañeras del Socorro Santa Rosa La Pampa, también leyendo un documento denunciando estas cuestiones. Así que tengo en línea telefónica a Romina Gutiérrez, ella es una compañera militante, integrante del Socorro Santa Rosa y del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con la que voy a conversar de todo esto. Hola Romina, buenas tardes. Hola Mari, ¿cómo te va? Bien, ¿qué está pasando en nuestra provincia con los efectores de salud principalmente? Bueno, estamos en una situación bastante complicada y que nos preocupa mucho porque estamos viviendo lo que nosotros denominamos en sí, lo hicimos a través de documentos en los medios, un retraso en todo lo que es la cuestión de garantizar los accesos a las interrupciones legales del embarazo. ¿Y qué es lo que nos preocupa? El hecho es que en realidad lo que ha sucedido en el contexto provincial es que a medida que se iba avanzando, íbamos conquistando derechos, cada vez íbamos mejorando en esta situación, se iban realizando capacitaciones. El año pasado, justamente para el 28 de septiembre, se realizó una capacitación en el Hospital Molas, y de repente, a partir de este año, no sabemos bien, porque tampoco hemos recibido ninguna explicación, pese a que nos hemos reunido con muchos funcionarios, pero algo pasó este año, a partir de marzo, en donde comenzó a retroceder todos estos avances que, por supuesto, hemos acompañado y han sido también gracias a todas las luchas de las organizaciones militantes feministas. Sí. Esto es lo más preocupante de lo que resaltamos. No es que antes no teníamos demanda, digo que íbamos avanzando, no, siempre hubo demandas, la negación de las ligaduras tubarias que siempre venimos denunciando, el maltrato por parte de muchos efectores y muchas efectoras de salud para las mujeres, pero sí estamos en un momento muy crítico en cuanto a esto, a las mujeres que quieren acceder a su derecho. Que como vos bien lo decías al principio, es un derecho que está en el propio Código Penal, claro. A interrumpir sus embarazos, y esas mujeres hoy en día están siendo expulsadas por el sistema de salud pública. Estaba pensando yo que ayer las compañeras militantes de Pico hicieron un escrache en el Hospital Centeno, porque allí, bueno, están atravesando esa situación donde todas las profesionales y todos los profesionales médicos, ginecólogos, son objetores de conciencia. Algo que no ha resuelto aún el Ministerio de Salud de la provincia, que esto no es de ahora, lleva ya mucho tiempo. Y ahora nos está pasando lo mismo aquí en Santa Rosa con el Molas. ¿Qué respuesta? Tiene que haber una respuesta de parte del Ministerio de Salud. ¿Ustedes han logrado conversar con el ministro? Sí, nosotras, sí, justamente esta situación, digamos, que estábamos viendo y veníamos desde hace años denunciando en el Centeno, es lo mismo que está ocurriendo ahora, es que todo un servicio de tocoginecología y obstetricia se está declarando objetor de conciencia. Esta situación, desde que nos empezamos a enterar, ya hace un tiempo, ¿no?, de la problemática que estaba sucediendo, comenzamos a tener junto al foro, nosotras como socorristas integramos el foro pampeano por el derecho al aborto, y comenzamos toda una instancia de diálogo, no es que llegamos ahora al 28 de mayo con denuncias públicas, digamos, no, veníamos haciendo todo un recorrido de diálogo intentando buscar una solución a esta problemática. Nos hemos reunido con el señor ministro de Salud, también nos hemos reunido con la directora de Maternidad e Infancia, también nos hemos reunido con el director del Hospital Lucio Mola, y lo que quizás resalto yo como lo más preocupante además, era la falta de información y la ignorancia que había con respecto a este tema. Más allá de eso, supongamos que no estaban al tanto de toda esta situación, la verdad es que de ahora en adelante ya no pueden seguir fingiendo esta demencia, porque sí están al tanto, porque se han reunido con nosotras, porque les hemos explicado la situación, porque no nos han dado ninguna solución. Es decir, que si de ahora en más, sumado, ¿no?, a esta relevancia mediática que ha tomado el tema, si de ahora en más nadie decide buscar una solución a esta temática, y la verdad que ya no me queda otra que pensar que quieren cagarse en nuestros derechos. Y por supuesto que esto no se lo vamos a permitir, pero no solamente este grupo de mujeres que hemos tenido reuniones, sino la ciudadanía en general, digamos. Ayer 28 hicimos una convocatoria para reunirnos en las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa. Este jueves también nos vamos a estar manifestando en la Plaza San Martín. El viernes siguen muchas actividades, pero digo, es una temática que nos convoca a toda la ciudadanía en general porque estamos preocupadas. No es solamente todas las personas que hemos tenido reunión con estos funcionarios. Tal cual. Hoy a la mañana lo escuché al ministro en alguna entrevista que le hizo algún compañero, y cuando le preguntaron por esta situación, él dijo públicamente que la ILE estaba garantizada en la provincia de La Pampa. Así lo dijo. Y por otro lado, bueno, escuchándote a vos y sabiendo cómo está toda esta situación, me parece que hasta nos está mintiendo en la cara el ministro. Y por otro lado, hace alusión a esta noticia que también había salido en los medios hace unos días atrás, de en cuanto a la que la provincia de La Pampa adhería al protocolo nacional, y en realidad se encargó de decir que no era así, sino que se había modificado el protocolo provincial, que venía teniendo mucha resistencia de parte del movimiento de mujeres y sobre todo del foro, porque es bastante restrictivo, ¿no? ¿Y conocemos cuáles son las modificaciones que dicen haber hecho en el protocolo provincial? Sí, por el momento creo que hasta donde tenemos entendido, mañana miércoles va a ser oficial y se van a dar a conocer a ver cuáles son esas modificaciones que han realizado. Ajá. Lo que sí nos ha llegado, y esto es de manera extraoficial, porque oficialmente desde el Ministerio no ha salido nada con respecto a este tema de las modificaciones, pero sí nos han dicho que lo que se ha modificado es uno de los artículos, lo más sobresaliente, ¿no? Es uno de los artículos del protocolo provincial, en el cual el protocolo, además de ser restrictivo, era muy, muy arcaico, digamos, no se tenía en cuenta todos los avances que hay hasta ahora para poder abortar de manera segura. Por supuesto. Pero lo que sí se modifica un artículo, lo más sobresaliente menciono, en donde se mencionaba que solamente se podían realizar las interrupciones en los centros de salud nivel 4 superior para pasar a que cualquier centro de salud puede realizar los ILES. Esto es lo que indica que entonces cualquier posta de cualquier barrio, ¿no?, cualquier mujer que esté en un barrio puede ir a su posta en vez de ir hasta el Hospital Lucio Mola, sumado a todas las condiciones que se están dando en el hospital. Pero digo que a partir de ahora, de esta modificación que en teoría va a salir mañana, cualquier centro de salud puede garantizar las interrupciones. Esto lo que hace de alguna manera también es amparar a las efectoras de salud que venían trabajando, son muy poquitas contadas, pero sí venían trabajando con el tema de las interrupciones legales de los embarazos, pero no estaban amparadas por el protocolo provincial. Sí estaban amparadas, por supuesto, con el protocolo nacional, que es el que nosotros venimos pidiendo que se adhiera. Claro, es el protocolo nacional el que consideramos que se ajusta más a un trato respetuoso por parte de los efectores hacia las mujeres que quieren interrumpir los embarazos. Eso hasta ahora no está pasando. la provincia de La Pampa no está adhiriendo a ese protocolo y mantiene este otro protocolo con esas pequeñas modificaciones. Son dos artículos específicamente los que nos dijeron que se iban a modificar. Pero bueno, el más sobresaliente es este de que, bueno, por lo menos se elimina la cuestión de que solamente pueden hacer las ILES, los centros de salud de nivel 4 superior. Porque si quedaba ese artículo, reducíamos que los abortos en todas las provincias solamente podían ser practicados por 4 hospitales en toda la provincia. Claro. Que serían el Molas, el Centeno, el Hospital de H y el Hospital de Victorica. Claro. Claro. Ninguno de estos hospitales lo están realizando, entonces claro. Bueno, con esta modificación por lo menos las efectoras de salud que están trabajando desde los primeros niveles de atención de salud en las postas de cada barrio en la ciudad, bueno, van a poder estar amparadas por el protocolo, pero sí es necesario que se siga exigiendo la adhesión al protocolo nacional. Sí, sin duda, pero la problemática también, vuelvo a centrarlo, es en esta situación que ponen las médicas y los médicos, ¿no? Cuando se pronuncian como objetores de conciencia. Eso va a ser una valla muy difícil de atravesar, pero la obligación, sin duda, que es del Ministerio de solucionar esta temática. Bueno, si hay ginecólogas y ginecólogos que se niegan, bueno, habrá que poner otra gente que no se niegue, digo, que no sean efectores. Esperemos que esto sea así, Romy. La verdad que es como vos dijiste al principio de la conversación, parece que vamos dando pasos para atrás en vez de ir para adelante, como es lo que queremos, ¿no? Pero ahí, bueno, creo que por ahí sobresale, hago como un paréntesis en esto que mencionás. Ahí es cuando nosotras decimos, si se podía avanzar, entonces hay una cuestión de voluntad política que está haciendo que esto se retrase. Es decir, creemos firmemente que el gobierno de la provincia y junto a todos los funcionarios y las funcionarias son los que tienen que garantizar que nuestros derechos se cumplan, básicamente. Por supuesto. Decir, que ahora, en este contexto, todo un servicio de tocoginecología se declara objetor de conciencia, y bueno, acá hubo un problema evidentemente de una falta de voluntad política. Sin duda. Y esto sí se puede intentar de resolver, al menos. Sí. Pero bueno, sí es cierto que hasta ahora las consecuencias las están pagando todas las mujeres que no están pudiendo acceder a su derecho y que están siendo maltratadas y engañadas por momentos, por muchos de los médicos y médicas. Uf, panorama triste como siempre el nuestro, ¿no? Cuando se trata de la lucha por nuestros derechos. Romy, gracias por aclararnos el panorama. Seguiremos en contacto y gracias, seguiremos, por supuesto, en la lucha, como siempre. Abrazo. Muy bien, nos encontramos ahí el jueves. Nos encontramos el jueves. Sí, en el pañuelazo que vamos a realizar en la Plaza San Martín a partir de las 5:30. Exactamente, así estaremos todas. Nos vemos ahí, Mari. Un abrazo, Romy. Otro. Romina Gutiérrez, integrante del Socorro Santa Rosa La Pampa y también integrante del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.